Muy buenos días, amigos. ¿Qué tal estáis? Bienvenidos a Desayuno Coliantes en este domingo. Estamos en RPA, la Radio Autonómica de Asturias. Fin de semana posterior a la resaca electoral, jornada intensa y también fin de semana posterior al partido de ida de playoff de ascenso del Real Oviedo. Ya sabéis que empató a uno en el Carlos Tartiere frente al Cádiz. Queda todo abierto para el partido a vida o muerte de esta tarde. Son muchos los aficionados del Real Oviedo que han querido adquirir su entrada para ir a ver el partido a Cádiz, y como tenía la cosa un poco difícil porque el Cádiz no ha facilitado demasiadas entradas, han tirado de picaresca y han llamado a Cádiz haciéndose pasar por gaditanos, es decir, asturianos, gente del Real Oviedo llamando a Cádiz imitando el acento gaditano para conseguir entradas. Churi, buenos días, ¿qué te parece esto? Yo creo que bien, tío, porque hay que buscarse la vida, tío, para, o sea. Pero han cerrado el grifo ya los gaditanos, ¿eh? En cuanto han visto la picaresca. Claro, pero luego dicen el salero de los andaluces y no aceptan una broma, tío. No, o sea, a la vista está, tío. Bueno, elcomercio.es nos regala un ranking de las 10 expresiones más gaditanas para todos aquellos aficionados que quieran seguir intentándolo hasta el día de hoy. Por ejemplo, quillo, pisha, carajote, bastinazo, joé. Bueno, esta de joé es muy joé, de toda la vida. Sí, muy nacional, tío. Jartible, si eso, angangos, ea. Y si eso también, porque si yo eso. Antes hablando contigo digo, bueno, si eso voy tirando yo para abajo ya. O sea, no. Ea, coba y nota. Y coba, yo tengo una amiga que se llama coba, tío. Tampoco son tan gaditanos, pues. Bueno, ¿qué te parece, Churi, si llamas a Cádiz e intentas conseguir cuántas entradas? ¿4? Rubén Morillo, tú y yo y Tico. Y Tico, sí, sí. Vale, pues venga, vamos a te ello. Voy a marcar. Seguramente ellos llamaron para conseguir entradas en el Tartier diciendo que llevo. Ha llamado al Cádiz Club de Fútbol. En este momento no podemos atenderle. Si lo desea, puede anticiparnos su consulta. Correo InfoCádiz. cf@cadizcf.es. Gracias por su llamada. Bueno, probamos un poco más tarde, ¿no, Churi? Sí, bueno, o sea, hay que tener en cuenta que son las 10 de la mañana y bueno, llamas las 9 y poco. Y llamas a Andalucía, tío. ¿En Andalucía a qué hora más o menos se suelen levantar? Uf, eso es una incógnita, tío. Pero no sé, como dicen por ahí en Andalucía, el traje regional es el pijama, ¿no? Pues. Después hablaremos un poco de las elecciones, del resultado electoral, que todos ya sabéis. Pero antes tenemos que comentar la otra noticia más importante de la semana, que además atañe a una amiga nuestra, a Leticia Sabater, la cantante, actriz, presentadora, showwoman, que ha sido noticia en todos los medios, sobre todo en redes sociales, porque ha anunciado que a sus 48 años se ha reconstruido el himen para volver a ser virgen. Dice que está muy contenta, que siente que está de estreno, que está muy contenta, vamos, con esto. Es que no sé qué decir. Churi, ¿cómo valoras tú esta situación? No sé, a mí lo que más me escama, tío, era que ella se quería dar un capricho, tío. ¿No? ¿Un capricho? Sí, sí. De hecho, en declaraciones suyas dijo, nada, pues después de tiempo me quería dar un capricho y voy a reconstruirme el himen, ¿no? O sea, ¿qué puede pasar por la cabeza de Leticia Sabater, tío? Me voy a reconstruir el himen. Porque tú, si quieres darte un capricho, pues te vas a un spa o te vas de cena. Claro, ¿no? Un restaurante, tío. No dices, sé, pero me reconstruyo el himen. Sí, no sé. Y además, ¿esto cómo se hace? Tío. ¿Podemos llamar a una clínica ginecológica? Ya. Para que nos expliquen, porque yo esto de verdad. Serán con no sé, con organismos o algo así de la propia organismos. Vagina o... Con organismos. No sé, vamos a preguntar. Dígame. Sí, hola, buenos días. Sí. Sí, mira, es que quería pedir una consulta para mi madre, porque con el tema este de Leticia Sabater, que se quiso reconstruir el himen y tal... Pues a mi madre le entró, la envidia y... A ver, espera un momentito. Sí. Bueno, un momentito que ahora mismo le doy la cita, un momentito, ¿eh? Vale. ¿Qué, te van a dar cita. Sí, hombre, estás hablando. No, a ver, nada, hasta luego. Pero tú preguntas si se puede, porque si te van a dar cita y no se puede, te van a cobrar un dinero. A saber, porque va encima clínica privada, tío. Y... el timbre está activo. Porque esto no lo cubre la seguridad social, ¿no? No, esto es el privado. Ah, digo, porque ahí yo va, puedo ir al médico de cabecera y ¿no? si me da cita ahí en... Además, ahora en Mieres hay un hospital muy... muy... ¿Oiga? ¿Sí? ¿Oiga? Sí, bueno, sí. Ahora mismo le diga. A ver, dígame pero, el nombre de... Sí, pero, disculpa, antes quería preguntarte, ¿la reconstrucción del himen es posible? Digo, porque a ver si voy a mandar a mi madre, que mi madre es culo veo, culo quiero, tío, y no la vaya a mandar y que no se pueda hacer. ¿Cuántos años tiene su madre? 55. Y claro, quiere volver a sentirse joven. Y yo le digo, joder, pues, no sé, apúntate a clases de inglés. O no. Pero no, ya como vio lo de Leticia Sabater, dice que se quiere reconstruir el himen, tío. Bueno, digo, pues mira, yo creo que lo primero es que venga a hacerse una revisión. A ver, lo primero. Una revisión ginecológica y luego ya con la doctora a ver lo que le dice. Una revisión del propio himen, claro. ¿No? Bueno, de todo. No, precisamente. Claro, haces una revisión, habla con la doctora y la doctora pues ya le indica lo más adecuado. Sí. Ah, que hay varias formas de reconstrucción. No estamos hablando de lo que usted me está diciendo. A ver, nos vamos a centrar primero en otra cosa. Vamos a centrarnos primero en hacerse una revisión. Que venga aquí a la consulta, que hable con la doctora. Si la doctora se lo recomienda o no se lo recomienda, o si puede hacerse o no puede hacerse. Hombre, yo creo que sí, que se puede hacerse. Porque Leticia Sabater lo hizo en Miami. Me imagino que bueno, en Oviedo... Bueno, pues en Miami lo hizo, pues no lo sé, pero... Bueno, al final no te dieron cita. Yo creo que en esa clínica no lo hacían, tío. Bueno, Churi, ¿crees que sigue siendo temprano para llamar a Cádiz? Hombre, posiblemente sí, porque tampoco pasó mucho tiempo, pero... De hecho, pasaron 3 minutos, pero vamos a intentarlo otra vez. Hombre, igual pillamos a alguien que se levantó al baño, tío, y... O alguien que está recién acostado. Da. Vamos allá. Ha llamado al Cádiz Club de Fútbol. Esta no tiene acento gaditano, ¿eh? Esta es de Oviedo. Consulta. Sí, sí, sí. Infocad. No lo veo yo. @cadicef.es. Gracias por su llamada. Claro, contratan a gente de fuera, tío, y así nos va luego. Bueno, luego probamos otra vez. Anda. Vamos a hablar un poco de las elecciones. Bueno, el resultado de las elecciones municipales y autonómicas lo conocéis sobradamente porque todos los medios de comunicación han informado de ello ampliamente. Ha sido una debacle del Partido Popular, que ha perdido 2,5 millones de votos en toda España. Ha perdido sus principales bastiones, sus principales ayuntamientos, sus principales comunidades autónomas. Y una de las grandes derrotadas, y a la que peor le ha sentado el resultado, es a Esperanza Aguirre, que bueno, ganó las elecciones en Madrid, pero un frente de la izquierda le puede, o casi con toda probabilidad, le va a arrebatar la alcaldía. Para evitar esto, pues Esperanza Aguirre, ya la desesperada, pidió al PSOE que pactase con ella para arrebatar o para tratar de que Manuela Carmena de Podemos, de ahora Madrid en este caso, no fuese la alcaldesa, la nueva alcaldesa de la ciudad. Es más, ha sido muy crítica Esperanza Aguirre con su partido, ha pedido una amplia reforma del partido y la tenemos al teléfono, Esperanza Aguirre, para preguntarle, pues bueno, cómo está viviendo estas jornadas posteriores a la cita electoral, que tan dura ha sido para ella. Doña Esperanza, buenos días. Hola, muy buenos días. Bueno, explíquenos... que estoy rajando el micrófono. ¿En qué consiste la refundación del partido que usted plantea, Esperanza? Pues mandarlos todos a la calle y quedarme yo de jefa suprema. Ah, bueno, no es una mala idea. ¿Cambiaríamos las siglas del partido o seguiría llamándose Partido Popular? Partido Nuevo de Esperanza, líder mundial de la estratosfera y parte del universo. Es decir, partido... ¿Cómo? Partido Nuevo de la Esperanza. Como usted quiera. Anticarmona. Claro. Anticarmona y Carmena. ¿Por qué usted cree que Carmena es una persona peligrosa para la democracia? ¡Buf! Esa como el monedero. ¡Chavistas! ¿Algo más que añadir, doña Esperanza? O porque se le veía usted muy... Voy a sacar dinero, que he dejado el coche en doble fila en la calle Uría. Vale, pues no la molestamos más. Gracias, Esperanza Aguirre. ¡Hasta luego! ¡Chotis, chotis, chotis! Y mientras Esperanza Aguirre pide una reconstrucción interna fuerte del Partido Popular y otros tantos líderes de diversas comunidades del partido también piden que se haga una reforma y una crítica severa, Mariano Rajoy se empeña en continuar. Tras esa sangría de votos, dice que no prevé cambios y que él se ve con fuerza para ser el candidato a las elecciones generales. Mariano Rajoy, buenos días. Sí, hola, buenos días. Bueno, le quiero preguntar, ¿cuál cree que ha sido el problema para perder 2,5 millones de votos? Que claro, son muchos votos, son muchas personas. Ya tal. Sí, pero usted ¿qué considera que ha fallado? Mire, es muy difícil todo esto. ¿Usted se plantea ser el candidato? Sí, porque fíjese usted, yo soy muy español y mucho español. ¿Puede hacer una valoración un poco más, profunda? Es que soy gallego. No puedo. Bueno, dígame, ¿le preocupa que...? No, es que me voy a ir, que estoy un poco cansado. No, pero dígame por último, ¿le preocupa que la irrupción tan fuerte de Podemos en las instituciones...? Es que el Partido Popular sigue siendo el partido más votado, no sé por qué hay que preocuparse. Sí, pero ha perdido usted Madrid, ha perdido Valencia... No, somos la lista más votada. Ha perdido Castilla-La Mancha... Sí, pero somos la lista más votada. Pero eso es como si... Vamos a ver, don Mariano... Ya, pero somos la lista más votada. Es como si un equipo que ha metido muchos goles pero no gana la Liga. Es que da igual. Estupendo, pero es que somos la lista más votada. El Partido Popular ha ganado las elecciones. Gracias. Se ponga usted como se ponga. No, sí, yo no digo nada. Gracias, Mariano Rajoy. Hasta luego. Adiós, ¿eh? Venga, hasta luego. Adiós. Yuri, ¿han pasado cuántos minutos? ¿5? Poco. Sí. ¿Probamos otra vez a llamar a Cádiz? Venga. ¿Para conseguir entradas? No perdamos la esperanza. Allá vamos. Volveremos. Ha llamado al Cádiz Club de Fútbol. Madre mía. ¿A qué hora se levantan estos? Consulta en el correo. Claro, es que hay que tener en cuenta que es domingo. Gracias por su llamada. Vamos a llamar a un domicilio de Cádiz. Vamos a preguntar dónde podemos conseguir entradas, que no sea el club, porque en el club no cogen el teléfono. Lo que pasa es que llamar a Cádiz un domingo a estas horas... Es que ir provocando, tío. ¿Diga? Sí, hola, buenos días, mi arma. Llamaba porque quería hacerme con una entradita para el domingo, para ver el partido del Cádiz-Oviedo. Porque a ver si este año ya subimos y es que no... Se ha equivocado de número, ¿eh? Me he equivocado, pero estas no son las oficinas del Cádiz. No. No. ¿Seguro? No. Sí, estoy mirando en la página y me pone que llame a este número, a la línea de la Concepción en Cádiz, República Argentina número 1. Es un número particular. ¿Y usted no tendría entradas para reventa? No. No, pero usted es del Cádiz o es del Oviedo. Vamos a ver, ¿qué se está quedando conmigo? No me estoy quedando con usted. Usted tiene voz de ser de Utrera, ¿no? Disculpe. Me ha colgado. Hombre, te ha colgado porque era un... Rubén Morillo, buenos días, por cierto, que no te he saludado. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Era un... Churi era un gaditano muy argentino, ¿no? Sí, hubo un par de momentos que yo le escuché un par de tintes argentinos. Che, pibe, ya sabe. Además, los andaluces tienen el ceceo y el seseo, que tan simple como hacerlo al revés y hablar como las personas normales, tío. ¿Sabes quién nos informa de esto perfectamente? Forocoches. Por ejemplo, una palabra, jamón. ¿Cómo lo dirían en Jaén? Pues dirían jamón. En Sevilla dirían jamón. Y en Granada dirían amón. Amón. Más ejemplos. En Sevilla, para decir cabeza, dirían caesa. Caesa. Caesa. Me duele la caesa. Me duele la caesa. No será de trabajarte. En Huelva dirían, para decir pues entonces, dirían poantoe. Poantoe, así ya, muy rápido, es que no, a mí no me sale. Los cordobeses se asemejan más a los granadinos y almerienses, hablan para adentro. Y luego aquí un usuario pues alude a ese tópico que dice que las cordobesas son las chicas más guapas de España. No sé, tío. O sea, yo nunca estuve en Córdoba, seguro que hay mujeres muy guapas, tío, en Córdoba, pero en todos los lados, tío, hay mujeres guapas. ¿No? También hay un debate abierto muy absurdo que vamos a comentar también. Siempre hay la discusión si son más guapas las chicas de Oviedo o de Gijón. ¿Dónde son las chicas más guapas? En Lugones, tío, ahí en la corredoria incluso también. Una buena noticia, una encuesta del INE, el Instituto Nacional de Estadística, asegura que los asturianos y los navarros son los que llegan a final de mes con menos dificultad. El ingreso por persona en el Principado es el 8,3% superior al promedio español. Junto a los navarros somos los que mejor nos defendemos para llegar a fin de mes. Churi, ¿te sorprende esta noticia? No, porque o sea, yo creo que llegar a fin de mes en realidad no tiene dificultad, tío. Porque los días pasan, ¿no? Y tú al fin de mes llegas. O sea, ¿hoy a qué día estamos hoy? Pues exactamente, pues, si me pillas, no lo sé. No sé exactamente qué día es. ¿Ves? Yo sin hacer esfuerzo llegué a fin de mes, tío. O sea, tú dejas pasar el tiempo y llegas a fin de mes. Y llegas a fin de mes. Es que la gente dice, me cuesta llegar a fin de mes. Tú deja que fluyan los días y llegas. Es la cosa más fácil del mundo. Sí. O sea, yo no sé la gente por qué se agobia tanto. Otra cosa es el dinero. Bueno, a ver, pero llegar a fin de mes... Llega todo el mundo. Llega todo el mundo. Sí, sí. A ver. Por ejemplo, un consejo. Una persona que diga, me cuesta llegar a fin de mes. ¿Tú qué consejo le das? ¿Que se siente en una silla? Relájate. Deja que la vida fluya. Y consigues llegar a fin de mes. Y pasa uno y otro y otro. Incluso a final de año. Si te lo tomas con calma, en 4 días estás viendo otra vez las campanadas y a Cristina Pedroche enseñando ropa interior. La vida fluye. La vida fluye, la vida fluye. En Asturias, en Navarra y en todos lados, incluso. Sí, sí. Diríamos que fluye en Europa, en América. En el mundo entero. Lo que pasa es que hay gente que llega con más sustento económico, pero vamos a dejar la economía de lado y vamos a centrarnos en llegar a fin de mes. En Alemania llegan a fin de mes. Igual que aquí. En Canarias, sin embargo, llegan una hora más tarde a fin de mes. Pero llegan. ¿Por qué te indigna esto? Porque, o sea, la gente, ¿qué se queja? ¿De gusto? ¿No? Es que no llego a fin de mes. Pero si estamos a últimos de mayo y tú estás ahí, tío. O sea, ya llegaste a fin de mes. Gracias, Tico, por esa valoración. ¿En serio? Estás muy enfadado. Hombre, principalmente porque no soy Tico. ¿Esto, Churi? Churi, perdón. Pero bueno, tampoco me parece muy mal que me llames Tico, ¿eh? No. Bueno, noticia musical. El otro día en un programa de televisión, Paul McCartney y los miembros de Foo Fighters compartieron escenario. ¿Tú sabes, Churi, que Paul McCartney no es Paul McCartney? ¿Y en realidad? En realidad es posible que sea un señor que se llama Paul Campbell. Que fue en su día sustituido por un doble. Nosotros entrevistamos a una chica que escribió un libro donde explica esta teoría ampliamente y lo demuestra con pruebas científicas, con análisis forenses. Es impresionante. Nosotros pensábamos que era una broma, que era un mito, un bulo, y al final quedamos convencidos de que el señor que hoy conocemos como Paul McCartney, pues posiblemente no sea Paul McCartney, sea un doble que en su día pues contrataron para sustituir al verdadero Paul McCartney. O sea, que yo pagué 50 euros para ir a ver un doble en el Molinón, ¿no? Exacto. Ah, genial, ¿no? ¿Quieres escuchar la teoría? Sí. Así nos lo explicaba, sí. Lady Ruth en su día, la escritora, la autora del gran misterio de los Beatles. Así explica ella que Paul McCartney no es Paul McCartney. Ojo que tiene mucha tela esto. Vamos a recordarlo. Yo encuentro todo tipo de páginas, como supongo que habréis visto, que son que comparan fotografías, que hablan de las pistas en los álbumes, y cuando realmente me sorprendo y le empiezo a dar un poco de crédito a esto y a prestarle más atención, es cuando me encuentro con que ha habido científicos forenses que han investigado sobre ello con la intención de rebatirlo, y resulta que sus conclusiones han sido que probablemente sea verdad. Es decir, hablamos de forenses contrastados, de gente muy conocida, que no se basa ni en pistas, ni en leyendas urbanas, ni en historias, sino que lo que hacen es comparar al Paul McCartney de antes del 66 con el Paul McCartney que conocemos ahora, y resulta que el cráneo no es el mismo, la mandíbula, la altura, en fin, un montón de cosas, ¿no? Claro, claro. Partimos además de la base de que estos forenses, Carlis y Gabaceni, que hicieron el estudio en 2009, no son los primeros. Ya en 1969, cuando había surgido el rumor, había habido un señor, el profesor Truby, que era experto en hallar la huella digital de la voz y en comparar los espectros. Él ya había estudiado el caso y había llegado a la conclusión de que eran personas distintas. Ahora en 2009 es cuando estos forenses, que lo que hacían eran mediciones de cráneo, mediciones de los rasgos faciales que ellos llaman inmutables, etcétera, intentan volver a llegar a una conclusión y pensando que en 2 minutos iban a poder rebatir la teoría, se dan cuenta de que no pueden. Así recordábamos esa entrevista a Lady Ruth con esa controvertida teoría de que Paul McCartney no es Paul McCartney. Churi está indignado porque... Sí, sí, totalmente. ¿Pero te ha convencido? ¿Te ha convencido la teoría? O sea, no. No, no, no, para nada, tío. O sea, yo solo por pagar 50 euros ya vi a Paul McCartney, punto. ¿Qué más da que sea un doble o que sea, no, Ramoncín? Por cierto, Ramoncín... Que deja los escenarios, sí. Sí, Dios, a ver si en la justicia esta vez sí es lenta realmente, porque dice que hasta que no lo declaren inocente no vuelve a pisar un escenario. Crucemos los dedos. O sea, para una vez que tiene que ser lenta, va a ser rápida, señor, ya verás. Sí, seguro, tío, seguro. Es que fijo. No perdamos la esperanza de que el juez vaya de vacaciones, o sea, andaluz, tío. Y, y esté durmiendo. Y esté durmiendo, tío, y diga, va, vamos a esperar un poco. Bueno, ¿qué te apetece escuchar? ¿A los Beatles o a Paul McCartney? A Paul... ¿Cómo era? Paul... McCartney. No, el... Ah, Paul Campbell. A Paul Campbell. Venga, pues escuchamos a Paul Campbell. We'll be right back. RPA. En toda Asturias, 106.4. Estás escuchando Desayuno con Liantes, con Serapio Cano. Bueno, y con David Rionda y Rubén Murillo también. Bueno, amigos, hemos abandonado un rato los estudios de Desayuno con Liantes y nos hemos venido a uno de los locales emblemáticos de moda de la capital del Principado porque hemos querido salir del estudio. ¿Dónde estamos, Sofía Soto? Cuéntanos. Estamos... No sé cómo se llama el bar. Estamos en un bar, sí. Sí, estamos en un bar. Nos hemos venido de cañas porque el tema del que vamos a hablar pues es para tratarlo con una caña, yo creo, ¿no? Y además ahora que vuelve la movida de los 80, porque fíjate, ascenso del Oviedo como se produjo los 80, ayuntamiento de izquierda como los 80, vuelve la movida. Estamos ya, vamos, ochenteros total, y además que es tu época, ¿no? A mí, claro, mi época, poco, sí. A mí me queda un poco más lejos, pero bueno, así por fin yo también puedo vivir los 80. Ya te veo con los flequillos estos que llevaba Nato Roja y los leggings, y, ¿eh? Sí, sí, sí, y con esos pelos que llevaba Alaska y... Sí, ochentero total. Y cantando No Controles. Bueno, vamos a centrarnos en lo nuestro. Ya tenemos campeón de liga desde hace unas semanas, es el Fútbol Club Barcelona, y Luis Enrique, el entrenador, ha hecho historia porque es el primer asturiano que gana el título de liga. Y fíjate que lo tenía sentenciado, decían que no iba a durar ni dos meses. Pues sí, la verdad que cuando empezó todo parecía que nadie daba cuatro duros por Luis Enrique y míralo, ahí está. La verdad que también yo los entiendo, ¿eh? Porque bueno, después de lo que hizo Guardiola, pensar que luego iba a venir Luis Enrique y iba a poder volver a hacerlo, bueno, pues la verdad que está siendo bestial lo de Luis Enrique. Y la verdad que yo también al principio fui un poco escéptica, pero también lo fui con Guardiola. O sea, que debe ser que yo soy así, escéptica para los entrenadores. Bueno, y aprovechando la noticia de la consecución del título por el Fútbol Club Barcelona, Luis Enrique, el asturiano, nos traes algo que está hilado con esta noticia y que tiene que ver con Asturias y con el fútbol, ¿no? Pues sí, vamos a hablar de asturianos, de futbolistas asturianos que hayan conseguido una liga española, que la verdad que hay unos cuantos, ¿eh? Decía el primer asturiano como entrenador, que evidentemente futbolistas ha habido muchos. Efectivamente, sí, sí. El primero, hablaremos también de Luis Enrique luego, porque claro, como futbolista, bueno, pues también ha ganado ligas. Pero bueno, si te parece, empezamos de atrás para adelante, que se suele decir, ¿no? Venga, dale. Pues nada, empezamos con el jugador Paquito. ¿Te suena? Paquito, si no me equivoco, jugó en el Oviedo, en el Valencia, puede ser... Pues sí, efectivamente. Paquito se formó en la cantera del Real Oviedo. Nació en Oviedo en 1938, debutó en primera en el año 58-59. Mira, y no habías nacido tú, ¿no? Todavía. No, me faltaban un par de meses. Se convirtió en un jugador destacado en la temporada 62, cuando fue traspasado efectivamente al Valencia, como bien dices, donde logró un título de liga en el 70-71, una Copa del Rey y una Copa de la UEFA, que curiosamente antes se llamaba Copa de la Feria, que yo no tenía ni idea, pero lo he aprendido hoy. ¿Copa de la Feria? Copa de la Feria. Pero lo demuestras, de la Feria en general, bueno. Bueno, oye, igual demuestras también, pero ahí queda eso. Y después de Paquito vamos a hablar ahora de otro mítico, que es Kini. Hombre, Kini habrá ganado ligas, habrá ganado copas, habrá ganado de todo. Pues sí, la verdad que Kini, algo que yo tampoco conocía, es que nació en Oviedo, aquí este sportingista de pro, en 1949, y es el jugador del Sporting que más goles ha marcado en Primera División. ¿Y sabes que vivía muy cerca de aquí, de donde estamos ahora? ¿A escasos 10 minutos? Pues no tenía. Bueno, 5 minutos. No tenía ni idea que Kini vivía cerquita de aquí. Igual algún día nos lo encontramos por ahí de cañas. Bueno, ahora no. Bueno, de joven, ahora no sé dónde vive, pero que se crió aquí, en estas calles emblemáticas de Teatinos en las que estamos. En estos bares, con esta que nos han bajado hasta la tele, para que podamos hablar. Una gozada. Bueno, pues te cuento más cosas de Kini. Habíamos dicho que es el sportingista que más goles ha marcado en primera, pero también ostenta el séptimo puesto en la tabla de goleadores históricos de primera. Y, ojo al dato, logró ser 5 veces Pichichi en Primera División, 3 veces con el Sporting y 2 con el Barça. Y solo ha sido superado por el mitiquísimo Zarra, que lo logró 6 veces. Madre mía, no tengo la cifra ahora mismo, pero creo recordar que cuando fichó por el Barcelona fue por una cifra desorbitada. En aquel entonces, años 80, principios, 100 millones de pesetas, 80 millones, no sé, una auténtica burrada. El Brujo Kini, un mítico, y yo tampoco sabía, estoy aprendiendo mucho, que había sido Pichichi 5 veces en primera. La verdad que es digno de mencionar, Kini. Hombre, si ahora mismo Kini estuviese en activo, pues sería un Cristiano Ronaldo, sería un Messi, sería uno de las superestrellas de la liga. Y fíjate, asturiano, del Sporting. Nacido. A ver, ¿qué más? Bueno, luego tenemos también a Francisco Javier Uría, que nació en Gijón en 1950. Y este, bueno, pues fue de esos jugadores que jugó en el Sporting, pero luego jugó también en el Oviedo y también en el Real Madrid. Que no pasa nada. No pasa nada. Pero bueno, no te veo como muy convencida. No, hombre, no, por pasar no pasa nada. Luis Enrique también jugó en el Barça y en el Madrid, pero bueno, es algo así controvertido, pero no pasa nada, claro que no. Luego te desvelo un secreto y creo que tengo el documento, ya te lo pasaré por WhatsApp, tengo el documento de Luis Enrique recién fichado por el Oviedo. Luego te lo cuento. Ah, pues sí, pásamelo, porque eso tampoco lo he visto y ya sabes tú que yo soy muy curiosa. Bueno, pues Francisco Javier Uría ganó dos veces la Liga y una vez la Copa, obviamente, con el Madrid, ¿vale? Y luego ya nos vamos ya un poquitito más a la actualidad. Y enlazamos con Luis Enrique, si te parece. Ya hablamos un poco de Luis Enrique, que cuando yo era pequeña, claro, yo soy del Oviedo, pero yo cuando era pequeña era también muchísimo del Barça y Luis Enrique tenía la habitación empapelada con fotos de Luis Enrique. Cuando luego me enteré que tenía pasado, esto mejor no lo cuento, que tenía pasado sportingista, quité las fotos. Esto no lo pongas porque queda feo, pero bueno. No te preocupes que no lo pongo. Pero bueno, que eso, Luis Enrique, ¿no? Luis Enrique nació el 9 de mayo de 1970, ya te queda un poco más actual, ¿vale? Más de ahora. Centrocampista y delantero, pues jugó en el Sporting de Gijón, en el Real Madrid y en el Barça. Logró la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Barcelona de 1992, tres mundiales y una Eurocopa. Fue incluido en la lista que Pelé elaboró en el 2004 como uno de los mejores jugadores, entre los 100 primeros jugadores, mejores jugadores vivos del siglo XX, que elaboró Pelé en el año 2004. Y bueno, pues como jugador del Real Madrid ganó la Copa del Rey, la Supercopa, la Liga, y como jugador del Barça ganó una Supercopa, dos Ligas y dos Copas del Rey. Como muy bien decías al principio, es la primera vez que un entrenador asturiano gana una Liga Española, pero Luis Enrique ya había ganado también, bueno, pues estos títulos como jugador. ¿Qué le falta? La Champions, que no la ganó como jugador, pero puede ser que la gane como entrenador. Pues exactamente no recuerdo el año, pero creo que fue por el 88 más o menos, que el Real Oviedo tenía fichado a Luis Enrique y al final hubo cierta polémica, renunció al fichaje porque tenía fama de ser un chaval, por aquel entonces 16, 17 años, conflictivo. ¿Sí? Y hay fotos, yo tengo la foto de Luis Enrique con la camiseta del Real Oviedo. Después, cuando el Real Oviedo renunció a su fichaje o no cerraron el acuerdo, no sé lo que pasó, pues ya se fue al Sporting. Bueno, yo eso quiero verlo, ¿eh? Esa foto me la tienes que mandar. Hombre, la verdad es que lo de conflictivo, hombre, el hombre sangre en las venas tiene, Luis Enrique, porque como jugador no nos vamos a poder olvidar nunca de ese codazo, ¿no? De Tassotti en el Mundial del 94 que pasó a la historia y esas fotografías con Luis Enrique todo ensangrentado. Y bueno, pues era un jugador, un centrocampista, un delantero con garra, con fuerza, como los que me gustan a mí, como digo Cervero, hombre. ¿No qué? Estoy yo muy contenta. ¿Estás muy contenta? Bueno, espera, oye, que queda la vuelta y... Aquí lo digo. Vamos a subir, vamos a ganar el Carranza. Esto queda grabado, ¿eh? ¿Cómo viste el partido de ida? Tú que eres así muy futbolera. Bueno, pues lo que hablábamos antes lo vi complicado. Vi que el Cádiz supo leer muy bien las intenciones al Real Oviedo, porque, bueno, pues cogieron y cerraron a Héctor Font. También, bueno, pues le hicieron un poco de pared a Linares y fue imposible. Y en ese caso, bueno, pues yo creo que Sergio Egea tardó en reaccionar y ver que efectivamente pues los jugadores del Cádiz quizás tengan mucha debilidad por arriba en el juego aéreo. Y eso, bueno, pues facilitó que con la entrada de Diego Cervero pudiéramos marcar ese tanto, que es que hacía que no me prestaba a mí un gol como el del domingo. Yo creo que no lo voy a olvidar nunca. ¿No sería descabellado que jugase hoy Diego Cervero? Bueno, yo creo que no va a salir de inicio, ¿eh? También te lo digo. Pero sí que pienso que en el caso de que las cosas vayan apuradas, en este caso Sergio Egea no va a tardar tanto en sacarle. Y que probablemente el que sí que juegue de inicio sea Sergio García, que si bien es chiquitín, corre mucho y da mucha guerra por los laterales. Además, tenemos la suerte, ¿no?, de que, bueno, pues como sabéis, el lateral zurdo del Cádiz se lesionó antes del partido de ida y también, bueno, pues que le han expulsado a un jugador muy importante en el partido de ida, lo que hace que, bueno, pues que el Real Oviedo pueda aprovecharse ahí y que sí, hombre, que vamos a ganar, que ya te lo digo yo. ¿A cuántas horas estamos del partido? Pues estamos muy malo calculando. Pues estaremos como unas... 7 horas. 7 horas, sí, 7 horas del partido. Vamos a ganar. Bueno, ¿te quedan futbolistas o te pregunto por Eurovisión? Me queda un futbolista, por favor. A ver. David Villa. Ay, es verdad, el guaje, me faltaba el guaje. Hombre, por favor. Bueno, pues David Villa ha ganado 3 ligas. La última con el Atlético de Madrid y las otras 2 con el FC Barcelona. Bueno, pues también ha ganado varias Copas del Rey con otros equipos como el Zaragoza y el Valencia, un Mundial, una Eurocopa, una Champions, una Supercopa de Europa y un Mundial de Clubes. Nació en Tuilla el día 3 de diciembre de 1981 y bueno, pues como sabemos actualmente juega en el New York City. Es importante que es el futbolista con mayor número de goles de la historia de la selección española, 59, ahí queda eso, otro asturiano. Superando a Raúl, que le sentó muy mal a los madridistas en su día, ¿te acuerdas? ¿Qué? Pues sí, claro que me acuerdo, pero oye, ¿qué le vamos a hacer? El producto asturiano es el producto asturiano. Los futbolistas asturianos tienen lo que tienen. Y no he hablado de muchos otros que no han ganado la Liga, pero bueno, que me he encontrado, vamos, como Herrerita, Campanal, ya llegando hasta Santi Cazorla, Juan Mata, o sea, que tenemos... Michu, ay, por favor, que se me olvidaba, Michu, Adrián, tenemos cantera y... Tenemos cantera aquí en Asturias. Y hablando de buena cantera y de cosas bonitas y cosas bien hechas, ¿qué te pareció la actuación de Edurne? Pues mira, te voy a decir una cosa. A mí Edurne no me cae muy bien. ¿Pero por qué? La tengo yo un poco atravesada. No me cae a mí muy bien. Pero te digo una cosa, me pareció súper injusto. Porque lejos de no caerme muy bien la chavala, me parece que lo hizo genial como para sacar las puntuaciones que sacó. Si es que, por favor, lo puso todo en el escenario y lo está diciendo una que no es edurnista. Pero vamos, no me pareció nada bien. Y además que yo soy muy fan de Dragon Ball y ese momento así, haciendo así con las manos, con el fuego, pues me recordó mucho a Dragon Ball. Entonces, me tienes que sacar más de cañas, ¿eh? Sí, la verdad que da mucho juego aquí grabar la sección. Os preguntaréis, ¿están en un bar de verdad? Os juramos que estamos en un bar, lo que pasa que, bueno, no hay mucha gente en este momento. Pero bueno, el ambiente ya, como podéis escuchar, lo ponemos nosotros. Eso es. Gracias, Sofía Soto, y que suba el Oviedo y te escuchamos la semana que viene. Claro que sí, hombre. Que suba, que suba. RPA es la de todos. La radio que habla de ti. Cuando desayuno los domingos por la mañana, yo también sintonizo Desayuno con Liantes. Bueno, ya he vuelto al estudio después de tomarme esa caña con Sofía Soto en un bar de teatinos. Por cierto, Rubén Morillo... Estás todo el día viajando, eres como Willy Fogg. Anécdota verídica. Iba con Sofía Soto y de repente me llega un WhatsApp de un amigo y me dice, ¿quién es esa rubia con la que ibas? Te lo prometo. Y digo, Sofía Soto, hombre, del programa, de Desayuno con Liantes. Vaya ojo, ¿eh? La gente está la que salta, madre mía. Sí, sí, y te espían, por lo que veo. Sí, sí, pero es que nada, al minuto, ¿eh? Bueno, noticia musical. Alejandro Sanz, segunda semana consecutiva, número 1 en ventas en España con su nuevo disco Sirope. Pero la entrada más fuerte de la semana es de Los Secretos. Vale. Que sé que te gustan Los Secretos, entonces, no vamos vale. a poner a Alejandro. Ponemos entonces, a Los Secretos. Sí. Elige tu canción de Los Secretos. Buf. Vamos a pactar. De la nueva Ahora etapa, que se habla mucho de pactos, pactemos. Uy, yo creo que nos queda... Mira, decían que estas elecciones iban a estar muy interesantes, pero yo creo que lo interesante está siendo estos días. Mucho más. Muchos pactos, creo que tienen hasta el 16 de junio para formar ayuntamientos, entonces va a ser muy divertido ahora empieza como el Monopoly, ¿sabes? Jugar un poco cada uno de sus fichas. Bueno, vamos pactemos. A pactar. Venga, yo digo que Los Secretos y tú dices canción. No, hombre, si yo con Los Secretos estoy de acuerdo. Vamos a pactar la canción entre los dos. Pactemos. Nueva déjame no, porque está muy está escuchada muy ya. ¿Etapa anterior con Enrique o etapa moderna con Álvaro? Cantando. Etapa anterior, venga. Etapa anterior, vale. Buena chica, es una que me gusta bastante. Me gusta. Vamos a ponerlo más fácil, para que nos sea más sencillo. Vamos a mirar en nuestra base de datos. No está siendo difícil pactar, ¿eh? Ojalá pacten así de fácil los que tienen que pactar. Me temo que no va a ser tan sencillo. Vamos a hacerlo más fácil. Vamos a Busca mirar... Busca la base de datos. En la base de datos voy a poner... Espera, a ver si... A ver, vamos a acceder a base de datos y voy a poner... Secretos. Voy a poner secretos, porque a lo mejor sale secreto ibérico y entonces me hace mucha gracia. Pues mira, tenemos el blues del autobús. Tenemos, mira, con Miguel Ríos y con Joaquín Sabina, dos canciones. Esa ya la pusimos hace poco. Sí, ya la pusimos, sí, es cierto. Ojos de gata, muy, muy típica también. Mira, la canta también con David Summers. Mira, Ojos de perdida con David Summers, yo apuesto por esa, venga. ¿Sí? Sí. Porque te gustan también los hombres, sí, ¿eh? También ya hombres, lo sabía sí. yo. Bueno, pues nada, pues... Qué ¿list? Fácil es pactar. Qué fácil. Los Secretos y David Summers, Ojos de perdida. Puedo soportarlo, puedo aguantar más, pero cuando me miras, no sé cómo evitar esa mirada loca, que me hace dudar. No sé si soy yo mismo, no tengo voluntad, no tengo voluntad. Vete ya de mi vida, déjame en paz. Tus ojos de perdida no me dejan soñar. Ya lo he avisado, no quise escuchar. Ahora estoy atrapado, no sé cómo escapar. Cada vez que lo intento, que vuelven a brillar tus ojos de perdida, me vuelven a cazar, me vuelven a cazar. Seguimos adelante, RPA, la Radio Autonómica de Asturias, Desayuno con Liantes, una entrevista a la que viene a continuación muy interesante dado el panorama de cambios políticos en el que nos encontramos. Vamos a hablar de un libro que se presentó recientemente, La crisis que cambió España, la metamorfosis de un país en un tiempo récord. Su autor se llama Nacho Luna, es licenciado en periodismo por la Universidad Antonio de Nebrija de Madrid y ha desarrollado su labor periodística en medios de comunicación como El Faro de Murcia. Sus fotografías han sido publicadas en medios de reputada importancia como la NBC y también ha estado en The Guardian, The Daily Mail, Times of India, en fin, un periodista joven pero con una intensa trayectoria al que podéis seguir en www.ignacioluna.com y que presenta este libro en el que explica cómo llegó la crisis y cómo ha cambiado España en los últimos años, muy pocos años, desde 2007, que fue cuando la cosa se empezó a poner un poco cruda, o bastante cruda, mejor dicho. Nacho Luna, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, muy buenos días, ¿qué tal? Muy bien. Bueno, Nacho, acabas de presentar ya tu libro, un libro que está de rigurosa actualidad, porque hablas de cambios que se han producido en España y vaya cambios políticos que se han producido la semana pasada, ¿no? Tengo que preguntarte en primer lugar por tu valoración en torno a las elecciones municipales y autonómicas. Pues bueno, yo creo que lo que ha pasado ahora en las elecciones autonómicas y municipales, creo que es un poco la traslación de lo que ya se lleva gestando desde hace unos años, o sea, la necesidad de un cambio, la irrupción de esta traslación, de esta metamorfosis que ha vivido España en estos años, pues creo que ahora eso ha llegado a la política. Y los partidos, lo que hemos visto es que los partidos más tradicionales, los que no saben amoldarse un poco a la situación de cambio, pues han quedado un poco ahí relegados. Eso es lo que yo creo que es lo que está pasando ahora mismo con la política en España. En tu libro La crisis que cambió España marcas una fecha como 2007, que ahí es cuando empieza la crisis, una crisis que no se veía venir o que no quisieron verla venir, Nacho. Yo creo que sí que había datos de que iba a llegar, o sea, el gobierno del Partido Socialista en ese momento que estaba gobernando sabía que iba a llegar esa crisis, lo que pasa es que políticamente le venía fatal, entonces decidieron que eso se maquillase de alguna manera y de todas formas es verdad que a lo mejor el grado tan grande de explosión de esta crisis en España, que como digo en mi libro ha sido totalmente una metamorfosis de un país en un tiempo récord, nadie la esperaba tan grande, pero evidentemente sabíamos que iba a haber un cambio de ciclo, eso yo creo que los políticos que eran los que tenían los datos lo veían llegar. Recordamos que en España se habló de la era de Zapatero como la causante de la crisis. También se dijo que fue una crisis global, europea o incluso mundial, como la crisis del crack del 29. ¿Tú a qué achacas la crisis? Pues yo creo que un poco ha sido todo. Ha sido una suma de factores. Evidentemente se apostó por un sector, el del ladrillo, que tenía una vida útil que se agotó en ese momento con la explosión de la burbuja inmobiliaria. Y a todo eso se le sumó una serie de hechos que hicieron que la crisis fuese aún mayor. Evidentemente no se tomaron las medidas acertadas. Por ejemplo, se apostó por un plan de estímulo que se centraba justamente en un sector que se acababa de dar cuenta que era el que se estaba agotando. O sea, se creó un plan de estímulos para fomentar el ladrillo, para fomentar pequeñas obras, que era algo que productivamente no nos iba a sacar de esa crisis. Entonces, eso, por ejemplo, nos generó una crisis de deuda de un país que ya veía mermados los ingresos y que a eso había sumado un plan de estímulos infructuosos. O sea, que ha sido una crisis que ha ido variando. Por eso lo cuento en mi libro, que para entender un poco lo que está pasando ahora, es necesario saber todo lo que ha pasado en estos años, que evidentemente ha sido una vorágine tan grande que uno no sabe si es eso, una crisis de ladrillo, crisis de liquidez, crisis de deuda. Esto tuvo un inicio que fue a principios del año 2008, que fueron cuando los indicadores empezaron a denotar que esto llegaba y ha ido transfigurándose hasta el momento de ahora, hasta el momento de reivindicación que tenemos ahora. En el libro también hablas del proyecto europeo. ¿El proyecto europeo a estas alturas y con la que se nos vino encima está abocado al fracaso? La verdad es que ha habido un desapego creciente a todo lo que viene de Europa, porque si durante unos años lo que sonaba a Europa eran fondos, ayudas, subvenciones, algo que en verdad nos alegraba, ese tipo de palabra Europa se convirtió en imposiciones, en amenazas, en restricciones. Entonces, para España, España se ha convertido en uno de los países más euroescépticos. Entonces, para España, el proyecto común europeo no pasa por transigir con estas imposiciones. Entonces, es difícil evaluar en qué momento se encuentra el proyecto europeo. Yo creo que es un proyecto bonito y que a España y al resto de países les ha ido muy bien. Pero, como podemos ver, casi todos los países ahora mismo se encuentran en una situación de escepticismo. Reino Unido, que acaba de ganar los conservadores de nuevo, ya están planeando y están intentando ver cómo pueden salir de este embrollo de la Unión Europea. En Francia existen también bastantes llamadas con partidos como el Frente Nacional que quieren salir de Europa. Aquí en España también hay partidos como Podemos, que habla de cambiar algunos aspectos de esta Europa que estamos viviendo ahora. Nacho, hay una cosa que a mí particularmente me preocupa, porque se habla mucho de datos económicos, de porcentajes, de políticas, pero al final lo que cuentan son las personas. Hay personas que en estos últimos 4 años lo han pasado muy, muy mal, o sea, lo han pasado realmente mal. Ha habido un castigo electoral evidente al Partido Popular, que es el partido del gobierno, pero parece que desde algunos sectores del PP esto no se quiere ver. Ellos hablan de ser el partido más votado, de seguir siendo el partido principal en España. ¿A ti esto te preocupa? Este aislamiento o vivir en otro mundo. A ver, es difícil admitir una derrota o es difícil admitir que ahora mismo se encuentran en un partido, en un momento muy, muy difícil para su partido. Es lo mismo que le ha pasado al Partido Socialista. O sea, el Partido Socialista, tras perder Zapatero y ganar Mariano Rajoy con esa mayoría absoluta tan abrumadora, se convirtió en una espiral, o sea, se metió en una espiral de crisis interna del partido político. Que le está pasando ahora mismo al Partido Popular. Evidentemente estos dos partidos necesitan refundarse, están abocados a la refundación, porque los ciudadanos de a pie, la gente, les culpa a ellos directamente, al Partido Popular y al Partido Socialista. Entonces, es difícil borrar este estigma que tienen. O sea, ellos no han sabido gestionar esta crisis económica, esta crisis institucional, política, una crisis global que hemos vivido en España, y entonces es difícil que ellos no paguen este peaje que les está costando, pues eso, en desangre de diputados, en escaños que están perdiendo. Y el Partido Popular, pues lo que tiene que hacer, bueno, yo no le voy a decir al Partido Popular lo que tiene que hacer, pero creo que mi recomendación es que se siente, que valore y que si quiere ganar las elecciones generales de noviembre o no sabemos si las harán a final de año, es que tienen que cambiar, o sea, tienen que escuchar a la ciudadanía. Ponerte unas orejeras y no escuchar al pueblo no sirve de nada, porque tú, por mucho que repitas una cosa, no se va a hacer cierto. O sea, si el Partido Popular, Mariano Rajoy, yo creo que le indignó mucho que hace unos días, esta semana pasada, dijo: yo no voy a cambiar, yo no voy a hacer nada. Yo creo que eso es lo que más le ha molestado a la gente, porque incluso a sus votantes lo que le han dicho al Partido Popular es: queremos cambios, no queremos que esto siga así, no queremos un Partido Popular así, no queremos que esté manchado de corrupción. Entonces queremos cambios. Mucha gente les ha castigado votando a partidos como Ciudadanos u otros partidos de centro-derecha, pero parece que no se están enterando. Y si no se enteran, pues evidentemente... Será peor para ellos, claro. Será peor, seguramente sí. La crisis que cambió España, de Ignacio Luna. ¿Cómo podemos conseguir el libro, Ignacio? ¿Ya están las librerías? Pues ahora mismo está solamente, como lo acabamos de presentar, en la Feria del Libro de Madrid. Está en la caseta 273 de la Feria del Libro de Madrid, en el Retiro. Y en un mes estará en todos los canales de distribución. Estará en Casa del Libro, FNAC, todas las librerías de España. Así que todavía hay que esperar un poquito, pero muy pronto estará al alcance de todos. Pues ya lo sabéis, La crisis que cambió España, un libro imprescindible, sobre todo para no cometer los errores del pasado y entender todo lo que hemos vivido estos años, que es muy, muy delicado. Nacho, muchísimas gracias y mucha suerte con el libro. Muchas gracias y buenos días. Todo el fútbol está en RPA. Hoy domingo, a partir de las 4:30 de la tarde, Cádiz Oviedo y Sporting Sabadell. Todo el fútbol está en tiempo añadido. Todo el deporte está en RPA. En la radio tenemos mucho que contar. Y lo contamos. RPA, la radio que cuenta. Desayuno con liantes. Amigos y amigas, se nos ha pasado la hora volando aquí en la Radio Autonómica de Asturias en este desayuno con liantes. Ya son casi las 10 de la mañana y tenemos que ir diciendo hasta la semana que viene. Nos podéis seguir en Facebook, Desayuno con Liantes, y en www.desayunoconliantes.com. Además, en el podcast podéis escuchar los programas que os hayáis perdido en falso directo, que estamos los domingos de 9 a 10 aquí en RPA. Hoy que he hablado poco, puedo contar dos cosas que no vienen a cuento, como siempre. Bueno, claro, por supuesto. Una, me acaba de llegar un mensaje de una gran superficie de bricolaje que me dice que tengo que gastar mi cheque de descuento de 15 euros antes del día 6 de junio. Es una de las noticias de mi vida, semana, importante. Que suelo contar. ¿Y qué vas a comprar? Pues no lo sé. No lo sé, en serio, no lo sé. Pero 15 euros, Es que compré bastantes muebles recientemente y entonces, pues... Ah, bueno, muebles. Muy así, interesante muebles, lo que nos estás contando. Vale, ¿sí? Y otra cosa. Serapio... Ha escrito un mensaje al sistema de mensajes interno y está muy enfadado. Porque mucho que no sale el programa. Porque creo que incluso el programa pasado nos olvidamos de él y tampoco salió. Bueno, tendremos que pactar con él. Habrá que pactar, sí, habrá que hacer pactos. Nos despedimos con una canción de uno de nuestros artistas favoritos que ha tenido que aplazar su gira, una gira que le trajo a Oviedo hace poco en febrero. Gabardino. No, en marzo, porque el 16 de marzo, mientras actuaba en Bari, en Italia, saltando y bailando, se cayó y se rompió, ¿no?, el fémur. Franco Battiato, hablamos del mítico, mitiquísimo, legendario Franco Battiato. ¿Podemos escuchar para despedirnos Busco un centro de gravedad permanente? De Gabardino, le llamo yo. Sí, me encanta, es porque... genial. Un genio, bueno, un genio, Franco. ¿Sabes Patiato? ¿A quién me recuerda cuando lo veo físicamente? A Colombo, porque como iba con las gabardinas también. Ah, claro. O bueno, al menos siempre la imitación que se hace de Batiato es con las gabardinas larguísimas. Sí, no sé, sí. No sé por qué, pero bueno. Franco Batiato, Busco un centro de gravedad permanente. Nosotros nos buscamos, nos escuchamos, nos sentimos la semana que viene a las 9 de la mañana. Un saludo de Rubén Morillo. Hasta la semana que viene a todos. Chao. Y el servidor David Rionda. Adiós. Jesuitas en acción, vestidos como unos bonzos en antiguas cortes con emperadores de la dinastía mía. Busco un centro de gravedad permanente que no varíe lo que ahora pienso de las cosas de la gente. Yo necesito un centro de gravedad permanente que no mi facha mal cambiar ideas sobre cosas sobre la gente. Over and over again. Contando entre bromas manojos de ortigas. No soporto ciertas modas, la falsa música rock, la new wave española, el free jazz, punk inglés ni la monserga africana. Busco un centro de gravedad.